recuerda que el amor vencerá al mal. Y aunque los amigos se alejaren, y aunque llegue un fuerte vendaval, recuerda que el amor nunca falla. Recuerda que el amor ya venció al mal. Recuerda que el amor nunca falla, pues Cristo es ese amor y Él nunca falla. Si tú te sientes